El pequeño y discreto libro del Antiguo Testamento, que es llamado de Cantar de los Cantares, nos ofrece un panorama asombroso del plan de Dios para el matrimonio. Este será el tema de la lección de esta semana. Sean todos bienvenidos al bosquejo de la lección de la escuela sabática. Estamos ya en la lección número 6, que tiene como título La canción de amor del rey. Y vamos a tocar tres asuntos en el bosquejo de la lección de esta semana. Todo basado en el libro de Cantar de los Cantares. En primer lugar, antes de la boda. En segundo lugar, la boda. Y en tercer lugar, después de la boda. ¿Todo bien? Vamos a comenzar por el primer asunto entonces, antes de la boda. El libro de Cantar de los Cantares, que fue escrito por Salomón, comienza con una mujer joven llamada Sulamita, que está fantaseando sobre su amado y sobre cómo será el día de su matrimonio. Y ella dijo, por ejemplo, ah, si me dieras uno de tus besos. En otra ocasión ella menciona, ojalá tu mano derecha me abrazara. Y mientras esta joven soñadora anhela el día en que abrace a su esposo, el día en que se case con ella se anima a compartir algunos consejos prácticos para sus amigas solteras o puede ser para sus amigos solteros también. En primer lugar, no solo son atributos físicos de él lo que la atraen, también se siente atraída por su carácter. Cuando dice, por ejemplo, y tu nombre es como perfume derramado. El nombre de una persona representa su carácter o su reputación, significa que su personalidad era agradable y también atractiva para ella. Y esto es un asunto fundamental para todas las personas que quieren casarse, cuidar y ver cuál es el carácter de tu futuro esposo. En segundo lugar, ella repite por tres veces que no hagamos desvelar al amor. En otras palabras, no estimules el amor, no lo despiertes hasta que el tiempo llegue, hasta que estés maduro y estés listo para el matrimonio. Un sabio consejo. En tercer lugar, en toda relación debe haber expresiones sinceras de aprecio, de cariño. Nosotros vemos en Cantar de los Cantares, el capítulo 2 y el versículo 2, ella dice, como un manzano entre los árboles silvestres. También lo compara con una gacela veloz o un venado joven. Y este intercambio de expresiones nos enseña que halagar a nuestro cónyuge de manera habitual puede brindar confianza, valor, ánimo a nuestro ser amado. El segundo asunto, la boda. Y tan pronto como se realiza la boda, Salomón ahora llama a su novia, no solo de amada mía, sino también ahora la llama de esposa mía. Y cuando Salomón mira a su nueva esposa, él le dice, jardín cerrado eres tú, esposa mía, fuente cerrada, manantial sellado. En Cantar de los Cantares vemos esto en el capítulo 4 y el versículo 12. Salomón declara de su amada esposa, ella está cerrada a todos los demás, ella es suya y solo suya. Su novia ahora entonces le ofrece una invitación y ella dice que venga mi amado a su jardín y pruebe sus frutos exquisitos. Entonces con amor ellos consuman su matrimonio. ¿Saben qué? La relación íntima entre un hombre y una mujer está reservada para el matrimonio. Este es un principio divino y cuando es infringido causa dolor y mucho sufrimiento. El tercer asunto de la lección de esa semana es después del casamiento, ¿qué ocurre? La historia de amor en el libro de Cantar de los Cantares podría terminar con aquella frase famosa, y se casaron y vivieron felices para siempre, pero cualquiera que haya pasado o haya estado casado sabe que el matrimonio no siempre es un cuento de hadas. Cuando dos personas egoístas, con diferentes orígenes, con diferentes personalidades, con diferentes hábitos e idiosincrasias, se juntan y traen expectativas idealistas al matrimonio, el conflicto es inevitable. El esposo y la esposa del libro de Cantar de los Cantares nos presentan una escena que es muy común en muchos hogares. En el capítulo 2, el hombre invita a la mujer a salir con él. Pero ahora que están casados, ella no la invita a salir, sino que quiere venir a su casa. Cantar de los Cantares, capítulo 5, versículo 2. Él usa palabras amables, afectuosas y también cariñosas hacia su querida esposa para poder alentarla a aceptar su invitación. Y él dice: ábreme tesoro mío, amada mía, mi paloma, mi mujer perfecta. Pero ella lo rechaza con una excusa. Y allí la Biblia dice que ya me he quitado la ropa, ¿cómo volver a vestirme? Ya me he lavado los pies, ¿cómo ensuciarlos de nuevo? En otras palabras, es una forma de decir que no estoy dispuesta. Y cuando finalmente ella acepta la propuesta, él ya no está allí y sale de la escena. Y a menudo las parejas caen en este juego de poder que solo conduce a la insatisfacción con su pareja y también en su matrimonio. Pero una cosa es importante: hay tiempo de reconciliación, hay tiempo de reunirse nuevo. Ella dijo: yo soy de mi amado después, y mi amado es mío. La Tsulamita nos sugiere que ella y su amado se han reconciliado nuevamente, y la distancia entre ellos se cierra y vuelven a juntarse. Qué lindo es ver cuando los casamientos, los matrimonios se juntan de nuevo, porque Dios es especialista curando heridas, Dios es especialista restaurando relacionamientos rotos, Dios es especialista devolviendo la paz entre los esposos. Si tú estás en un conflicto, ruega, clama a Dios para su intervención. Algunas aplicaciones al final de nuestro bosquejo. Cuando escribe sobre ella en el capítulo 4, él aún está soltero. Solo describe lo que puede ver. El resto de su cuerpo está oculto para él. Él la respeta y no intenta ver lo que solo debiera ver un marido. Y esto indica el respeto por mantenerse puro hasta el día del matrimonio. Tal vez estoy hablando para un joven que está pensando casarse. Guárdate para este día, porque es un principio de Dios. Tal vez estoy hablando para una persona casada. Entonces respeta el yugo, tu yugo. Respeta aquel matrimonio que tú formaste. Y pide a Dios amor. Pide a Dios respeto. Y si estás peleado con alguien, entonces pide a Dios la reconciliación. Y Dios va a darte de forma generosa. Vamos a orar. Querido Padre, muchas gracias por tu palabra. Bendice, Señor, a aquellos que con sinceridad buscan la paz, la reconciliación y sentirse puros en su relacionamiento. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Muchas gracias por estar con nosotros una vez más. Recuerden nuestro lema: maná cada día, cada uno, cada mañana es alimento para la vida. Que Dios te bendiga.